frecuencia metalera. Conducción, Norma López. Walter Reyes. Jorge Juárez. Frecuencia metalera. Estamos, vamos todavía. Sí, todo por dos pesos se va a llamar a partir de ahora, ¿eh? Buenas noches. No. ¿Qué pasa que Norma no pone orden? No, estaba escuchando porque la verdad que estoy fuera de información política, la verdad. Está apolítica. Sí, no tengo tiempo de poder escuchar los medios, así que. Escucho un poquito de lo que dicen. Está a favor del gobierno, por eso. No, está a favor de Milei, por eso no quiero opinar, por eso. No, yo no, usted trabajaba para Milei, no, cállese, por favor. Muy buenas noches, martes, programa 186. ¿Qué cuentan? Les cuento, si quieren, las 10 medidas económicas de Caputo. No, una, por ejemplo, fue la apertura de las importaciones. El dólar oficial a 800. Vamos, ya, que las fiestas las pasamos a la orilla del de cordón. O sea que el paralelo se va a ir como a 2 lucas. A 2 lucas y media, si está 3 veces más. Sí. Pero bueno, también dijo, ya te digo, de apertura de... No se van a renovar los contratos del último año. De los que trabajaban en el Estado, al haberse achicado la cantidad de ministerios y la cantidad de secretarías, van a haber un 60% de cargos políticos que van a desaparecer. Que si son cargos políticos, listo, perfecto. No contrates más a tu prima, ni a tu hermana, ni a nadie. Estaría genial. Después también, bueno, no se habló de paritarios, no se habló de jubilados. Se liberan, va a haber una liberación de precios, o sea, oferta y demanda. Cobren lo que se le cante el orto. También se van a quitar las retenciones, no me acuerdo si dijo quitar o reducir las retenciones al transporte y a la energía. Por ahora. O sea que no va a tener subsidios. No exactamente. Entendió si es que lo van a hacer de a poquito o de golpe. De golpe, no. Para mí lo van a hacer de a poco. El tema es que se va a equiparar. Hay una cosa, vos te vas a San Luis, a Mendoza, a Córdoba, y un boleto, el boleto mínimo vale 70 mangos, 80 mangos. Acá vale 56. Bueno, vamos a nivelar con el resto de las provincias y la injusticia. O sea, no, allá no va a ser más barato, acá va a ser más caro, eso está. Uh-huh. Así que bueno, loco. Nos vamos a vivir a las provincias, ¿no? A remangarnos los pantalones porque se viene. No sé, yo mañana salgo a cortacalle por las dudas. Se viene. Dicen que, bueno, si es lo que dijo. Hoy estuvo Castel ahí como con 20, medio asustado, andaba con un papel que quería que le reciban en la reja de la Casa de Gobierno. El que corta calle va a haber represión. Le van a sacar los planes. Ah, bueno, los planes. El plan potenciar trabajo y la asignación universal por hijo no se saca, ¿eh? Dijo, es más, dijo que iba a aumentar. No lo pueden sacar porque es ley. Dijo que iba a aumentar una asignación que no sé bien cuál era, que la iban a aumentar. O sea, para ayudar a los desprotegidos, pero sin intermedio. O sea, lo que recalcó es todos los punteros políticos esos que lucran con como estas usted, cosas, por ejemplo. Yo no soy puntero político, la concha de tu hermana. Bueno, ve, en eso, si lo llega, si lo logra. ¿Y Jorge, de qué va a vivir? Estaría como genial, ahora, porque mi trabajo, gracias papá. A esos punteros hay mucha gente que no cobra, sí. Y que realmente necesita. Que le sacan un porcentaje, es así. No, aparte que no cobran, porque los cobran ellos. Exacto. La gente está anotada y nunca cobró porque cobran los punteros políticos. Y hay muchos casos que hay gente Usted de la Ferrera, usted sabe del tema. Y Y trabajo en un jardín que es de la Ferrer, que hay muchos padres que la verdad que salen, están en las comunitarias, vienen a cortar el pasto al jardín, a las veredas al jardín, a limpiar la ruta. Sí. Gente grande que limpiando, que está trabajando. Y le dan 2 mangos mientras que el puntero político se cobra una buena tajada. Si saca eso... Van a revisar todo, genial. Dijeron. Todos los planes se van a revisar. Bueno, este fin de semana... Basta de política. ¿Qué pasó este fin de semana? Nada, yo no hice nada otra vez. Nosotros el viernes fuimos un ratito a Arkham. Estuvimos un ratito nada más. Tocaban los amigos de Braca, tocaba... Bueno, eran varias bandas las que tocaban. Sí, mil disculpas a los Estuvimos chicos de Braca. Estuvimos un ratito y nos vinimos. Tocaba Helios también. Célidor tocaba, ¿viste? A Helios lo vimos. Y bueno... ¿Esto acá en Capitales? En Capital, en Arca, en el espacio de Arca y en San Telmo. Y después, el domingo, el sábado no salimos a ningún lado. Agradecemos las invitaciones que nos hicieron, pero Normita el sábado tuvo que rendir. Que relajar. Ella tuvo que rendir, fue y dio su examen de arteterapia. Tenía que hacer una escultura, le salió un falo, no sé por qué. Pero bueno, ella estaba contenta. ¿De dónde sacó el molde? ¿Dónde sacó el molde? El chichito. Hice un tótem. Así que bueno. Pero sí, pertenece al falo. Y el falo pertenece a... Se recibió. Ya la próxima semana ya le entregan su título. No se recibió, terminó el primer año de cursada. Así que bueno, contento con eso. En realidad, si no lo seguía para el año que viene, lo terminaba. Con un año te podías recibir, pero va a ser 2 años para profundizar el conocimiento. Exacto. Decidimos, todo el grupo que estamos estudiando arte terapia, agrandar un poco el conocimiento, que está bueno. Sí, o sea, nos quedamos cortos. Se quedaron Exacto. con ganas. Así que seguimos el año que viene. Bueno, y después el domingo nos fuimos a Abismos en el Cielo, que venían los amigos de Consuro de Mar del Plata, tocaron y también tocó León. ¿En Uniclub eso? En Uniclub. También tocó León Bodarenco. La verdad, me gustó todo lo de León, no lo había visto nunca. Bueno, lo de Consuro, usted ya sabe, yo los he ido a ver. Los quiere. Usé una remera. Los quiere a usted. Usé una remera que me había hecho en el 2017 y me andaba. Así que este cuerpito se mantiene, Gil. Sí, sí, bajo. Bueno, bajo che, una cosa, tenemos a los invitados afuera ya esperando, así que vamos a abrir el programa. Se está cayendo gente, ¿no? A fin de año anticiparon un montón de gente de entrevista y están en último momento. Después, sí, Yo después te voy a contar fuera del aire una que tiré a alguien el domingo que no me dijo que no. Me explicó por qué no está haciendo, pero me dijo, bueno, hablamos en la semana y voy a tratar. Ahora después te voy a contar. Así que bueno, vamos a abrir en estos días. Está muy, muy así, muy... Eso te cuento. En estos días Trae Tormenta estuvo presentando un tema nuevo. Así que bueno, estuve hablando con el manager de Trae Tormenta justamente. Estuvimos en la entrega del fanzine Metallica en Parque Centenario. Tenemos nuestro ejemplar en nuestro poder. Gracias. Que lo dejamos allá en casa para que vos no nos lo robes. La gente de Trae Tormenta. ¿Sabe que después que nos fuimos? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Me di cuenta de eso, que no le traíamos una a usted. Sí, porque son así. Sí, en serio, te olvidaste de Walter, qué maldita. Está bien, pero sí, no importa. Bueno, el próximo domingo te traemos. Yo porque no quiero encontrarme con cierta gente, nunca vengo al Parque Centenario. Por eso. Estuvo muy lindo. Hubo mucha gente, estuvo copado, después empezó a venir más gente más tarde. Pero lindo, tranquilo. Muy temprano, la gente, que está al mediodía. Claro. No, pero la bueno. verdad, la señora de... ¿De Fabián de la Torre? Hace unos arbolitos, quien tenga el contacto. unos arbolitos de crochet con adorno con lucecita. Navideños. Ay, cierto que se viene Navidad. Yo no tengo el espíritu del Grinch, tengo yo, les aviso. Yo la verdad que quiero agradecer justamente con ese tema que tenemos cualquier cantidad de salud y siguen llegando. Sí. De gente que estuvo en el programa y demás. Yo la verdad que Otros años creo que no pasó de esta manera. No, yo creo que nosotros ya, en todos los años que estamos siempre para esta época hacemos lo mismo. Las bandas nos mandan saludos, saludos de fin de año para la audiencia y para nosotros. Para nosotros. Y nosotros los pasamos en el programa. Bueno, hoy ya arrancamos con esto. Ya tenemos más de 20 saludos de distintas bandas y siguen llegando. Bueno, los vamos a ir pasando en el transcurso. Y después en las redes, el que lo quiera ver al videíto, lo ve en YouTube. No. Lo ve en YouTube, lo ve no, en no, ¿cómo que no? Lo van a ver en el Instagram, no. En el Instagram individualmente, individual cada uno en el Instagram de Frecuencia, en el Facebook de Frecuencia, en el TikTok de Frecuencia, y a la vez vamos a hacer un compilado con todos los saludos en un video solo, que ese sí va a ser subido a YouTube. Ahí está. Ese sí va a ser subido a YouTube. Así que, bueno. Ah, y les quería decir, la gente de Trae de Tormentas me trajo una remera que le había comprado y nos obsequiaron dos discos. Así que tengo dos discos de Trae de Tormentas. ¿Del último? El último y el anteúltimo. No, el último todavía no salió. Los dos primeros. De los dos primeros. Así que, bueno, ¿qué vamos a escuchar, DJ? Trae de Tormentas. ¿Cómo sabe, Sí, está chocho. Es el último programa denso del año. Les aviso. Quedan. Espere, que yo tengo que decir una cosa. Feliz día. ¿Del hincha de Boca hoy o ayer? ¿Fue? No, fue? Hoy, 12 hoy, del 12. 12. 12 del 12. Feliz día a todos los hinchas de Boca. Boludo, aprende a patear penales, gallina, ustedes, Gástenme ahora, Giles. Gástenme. Igual tenemos que jugar igual una final. Sí, ¿con Platense o con Central? Gástenme. No me importa. Feliz día. Ya nos vamos a desquitar. O con Central o con Platense. Vos Independiente. Estudiante. Bueno, dale, no. Tengo los invitados afuera. Dejá de hablar. Pero tenemos el día del hincha. Loco, lo de Platense también. ¿Cuántos penales patearon? Como 30. Boludo. Terrible, boludo. Sí. El día del hincha de Boca es hoy, ¿no? Claro. Sí. El día que suspendieron cuando volvieron de Madrid. Y el domingo se vota. Y el domingo tienen que votar. Ah, es verdad. ¿Eh? Le vamos a votar a Macri. Sí, ustedes son capaces. No, boludo. No sé, me hago hincha de River. No. Vamos al tema. Vamos al tema. Vamos a traer tormenta si entran los invitados. ventana puso. Mira, guacho, porque no te voy a dejar que te vaya nada a Tierra del Fuego ahí, ¿eh? Con los onas y todo no, eso. No, a pasar la fiesta, no. No, él. No te vas ahí, boludo. Se va ahí a hacer un piquete en el lago de los Benetton. Che, Walter, ¿a quién tenemos acá, Walter? La verdad que no sé porque yo ya no los conozco con Sevenaca de por medio. ¿Viste cómo se cuidan? Agüita. Boludo. Fumamos, mirá. Están no, vapeando. No. Gente sana, loco. Gente. El hardcore en su máxima expresión. Y alguien, alguien que en Radio Capital una vuelta fue, me no, parece. No, no, no. ¿Sabés dónde estuvo? Estuvo en Oxy. ¡Ay, cuando, no! Cuando fuimos... La primera en época. En Radio Capital yo me acuerdo... La primera yo época. Escuchando por ahí que lo llamaban, sí. lo llamaban, pero nunca podía. Epa. Sí, es verdad, es verdad. Es la figura, Oxy, la Oxy, figura difícil. Estuvo en Oxy con Nahuel, con Ariel, con Vander, claro, claro. Che, preséntense los tres, chicos, por favor. Acérquense al micrófono y preséntense. Bueno, chicos, bueno. Acá Pantera, baterista de Firme Actitud. ¿Qué tal? Pedro, cantante y bajista de Firme Actitud. ¿Cómo andan todos? Juan, guitarrista de Firme Actitud también. Con ustedes, un gusto. O sea, son un trío, así. No, falta uno. Falta uno. Pero no tenemos para meterlo. No trabamos. ¿Vos te quedás? Ni le avisaron que venía. Vos te quedás. Ni le avisaron. ¿Qué necesitas, mi amor? ¿Qué pasó? Decime. Ah, no, como no, te veo ahí tirando los el micrófonos, los micrófonos. Ah, como te veo tirando el cogote, ahora sí. Yo digo, por ahí, qué sé yo, ¿necesitas algo? En realidad faltan dos. Falta Lauti, que es nuestra última incorporación guitarrista. Uh-huh. Sí. Y bueno, falta Lucas, que es el que hace que sonemos bien, que viaja ya con nosotros a todos lados donde tocamos. El quinto firme. El quinto firme. El quinto firme es él. Ustedes tienen una historia larga. Tienen una historia larga. Nunca vinieron al programa, o sea, vos, justo estábamos diciendo Pantera, vos cuando viniste como baterista de Vander, y ni hablaste ese día porque te quedaste sentadito, el que hablaba era Nahuel y Ariel. Bueno, hoy vas a llevar la voz cantante. No, no, que el cantante no, va a llevar la voz cantante. Cantante. Pero, contanos, ¿quiénes están desde el inicio de Firme y cuántos años tiene Firme? Porque en estos días o en esta... Pronto están festejando un aniversario. Sí, el año 94 en realidad fue la primera fecha de la banda. Fue la primera fecha de la banda. Es lo que tomamos con nuestros 30 años. Pero bueno, originalmente fue una banda de garage que tiene un par de añitos más. Con otros integrantes, fue mutando. Y bueno, y con Pantera empezamos a tocar allá por 95, 96. Y bueno, acá estamos. Después, bueno, se incorporó Juan hace un par de años largos. Estamos hablando para la gente del siglo pasado. Algo que nosotros todavía en la mente, ¿no? Decimos, no ve, pero ya estamos 20, 23. Sí, sí. 30 años. Y acá en la ficha de 30 años decís, bueno, mi hija más grande tiene 23, o sea, ¿no? Básicamente es mi hijo, Firme Actitud. Claro, mi hijo mayor. Claro. Aparte uno a mí me pasa, yo en mi corazoncito estoy como en los 90, o sea, por afuera no, lógicamente, claro. Pero en mi corazoncito yo estoy como en ese, y sin embargo pasaron 30, 30 y pico de años y parece hasta increíble, ¿no? Ustedes también haciendo música y siguen estando juntos, que eso también es muy loable. Sí, sí. Todas las bandas pasan por músicos que van y vienen, por cambios. También tienen otros proyectos aparte de esto, pero lo bueno es que todavía están, loco, y mantienen ese espíritu y ese espíritu los mantiene a ustedes juntos, ¿no? Mirá, básicamente sí. Hay un tema, el mensaje sigue siendo el mismo. O sea, yo tengo la misma cabeza que todos tenemos la misma cabeza que teníamos en esa época, ¿no? Básicamente, obviamente, uno va evolucionando como ser humano, va creciendo, va teniendo otras cosas, va cambiando nuestra vida, pero bueno, el mensaje sigue todavía. Nosotros somos, capaz que escuchás varias bandas que lo dicen, pero somos familia. O sea, somos la familia que elegimos, básicamente. Yo particularmente no podría tocar con nadie más que no sea con ellos, porque el vínculo que tenemos hace que sigamos para adelante. Con estudio, con familia, con laburo, con lo que sea, y bueno, siempre bancándonos. Siempre bancando, que eso bueno, es súper importante. Bueno. Después lo otro también es que todos los integrantes que entran a la banda son parte de la banda antes de tocar. Ejemplo, Juan, él nos venía a ver cuando nosotros tocábamos con otro guitarrista. Claro. Nos venía a ver y nada, cuando llegó el momento, él estaba tocando una banda, no sé, que tocaba country, le salvamos la vida. Y le dijimos, Juan, ¿querés venir? No lo dejaron hacer plata. Claro, ¿qué está tocando? Vení acá con nosotros. Vení ese pobre con nosotros. Claro, con nosotros, boludo. Pero hace música. Y bueno, la última incorporación, Lauti, siempre fue como nuestro asistente de escenario. Lo conocemos, o sea, de que era así. Lauti era por la radio. Lauti tiene 26 años. Nosotros tocamos hace 30, Lauti tiene 26, claro. 27. Claro. Y bueno, nada, toda la gente que con la que nos vamos rodeando es como parte de nuestra familia. Y cuando subimos a tocar, es bajar un mensaje como familia. Y lo demostramos y lo vivimos así. Yo, digamos, a ver qué opinan ustedes. A ver. ¿Será la onda del estilo de la música que es así? Porque en otro género me parece que no se da mucho eso. Puede tener que ver, o sea, en realidad te vuelvo a repetir, el mensaje que se tira es el mismo y es un mensaje básicamente positivo, loco, ¿no? Dale para adelante siempre. Y creo que la única forma de salir y darle para adelante, loco, es ir codo a codo con la que tenés al lado, ¿viste? Con tus amigos, con tu familia, apoyarte en tus seres queridos. Y bueno, y hacer lo que te gusta. Veníamos justamente en el auto charlando de eso. De que en todos los mambos que tenemos hoy, el ir dos horitas a ensayar por semana, tener una fecha y que por lo menos una persona diga, loco, qué buena onda, me bajó lo que decía. O sea, todas esas cosas son las que te llenan el alma y te hacen ir para adelante. O sea, que creo que eso tiene que ver con el vínculo que tenemos nosotros, que creo que en cierta forma baja un poquito a la gente. Y la verdad que no buscamos ser los mejores del condado, ni llenar estadios. Si se da, va a ser una casualidad. No es lo que buscamos hoy ni lo que buscamos en 30 años. Pero con eso estamos llenos. Tuvimos una fecha el domingo, casualmente el cumpleaños de él, que lo festejamos tocando, todos juntos con nuestras familias, hijos, mujeres, novias, etc. Y loco, fue una fiesta de familia y nos bajamos y la gente se ve que sintió eso también, creo. ¿Las amantes no fueron? No, esas estaban prohibidas. Esta fue aparte. Claro. ¿Esta fue después o antes? No, ya no nos dan bola, de pedo no dan bola a nuestras esposas ahora, ya, la verdad es esa. Es más, fueron porque si no nos mandan a tocar. No. Bueno, yo, dejemos las amantes al costado, chicos. ¿Por qué Firme Actitud? Y la segunda pregunta es, al momento de crear las canciones, ¿quién las compone? Mira, Firme Actitud creo que resume, creo que aptitud la puede tener cualquiera que se capacite y ser apto para hacer algo. Pero la actitud es algo que llevas adentro. No cualquiera la tiene. No, el sentido de pertenencia, esto es nuestro. La actitud es lo que hace la diferencia. O sea, puede ser apto para hacer algo, pero teniendo la actitud, ir al frente, me parece que es lo contundente de todo. Y las letras, bueno, básicamente, en su gran mayoría las hago yo. La parte musical la hizo él. Todas las hizo él. En su gran mayoría. Y bueno, y hay cosas ahí dando vuelta que hacemos entre todos, porque bueno, estamos como en un nuevo ciclo, otra vez reinventándonos sin perder la esencia. La idea es no perder la esencia. Ya, justamente enlazando con lo que comenta Norma de las letras y todo eso. Sí. Cuéntenos, ¿ustedes qué tienen? ¿Tienen algo editado? ¿Tienen un disco? ¿Hay un disco en las redes subido? ¿Lo tienen en físico? Es así, tenemos grabado como 30 porongas y tenemos un disco que sacamos donde se puede escuchar. Donde dijimos, no, tenemos mucho show en vivo grabado, nosotros siempre apostamos al show en vivo. Y claro, al demo, show en vivo, claro, hacíamos un demo, lo regalábamos todo, no nos quedaba ni uno de nosotros. Entonces hay un montón de cosas dando vuelta que nosotros no tenemos. Si alguien escucha y tiene cosas viejas, bienvenidos, compártanlas. Y grabamos, dijimos, bueno, no. Juntemos 10 canciones, juntemos un par de canciones, hagamos un disco por lo menos para que quede el moño, un ciclo también, ¿no? Y claro. Ahora ya estamos reflotando canciones para ya grabar el segundo, porque tenemos más canciones de lo que grabamos, así está que bueno. Está en Spotify, está en YouTube. Sí, está en Spotify, en YouTube, estuve escuchando un poco que de que también ahí. Tuvo bastante buena repercusión, porque bueno, como dice él, no había cosas para que nos decían, nos invitaban a algún lado, che, ¿tenés algo para escuchar? Somos medio trogloditas, nos estamos ayornando un poco a lo que es la tecnología. Y claro, eso ustedes un poco lo tienen como abandonado, ¿no? De hecho, sí. Pantera casi no tiene ni redes sociales. No, yo no tengo redes sociales. Mi manera de siempre fue la misma. ¿Querés conocer a Firme? Vení a vernos en vivo. Claro, bueno, pero hoy por ahí... Hoy mutó eso. Claro. Estamos tratando de aggiornar a eso. Es un proceso que nos cuesta porque somos medio carcamanes, por eso nos viene bien la nueva incorporación de Lautaro, claro, que tiene otro palo, que ya maneja todo más eso, y bueno, se está dando una mano a acomodar todo un poquito, se está acercando gente que nos da una mano con fotos, se está acercando gente que nos filma, la productora, el estudio donde ensayamos, también se hace mucho laburo con visual, ¿viste? Entonces, bueno, estamos buscando la vueltita. De hecho, este año quizás sacamos alguna sesión en vivo, hacer cositas que sean, bueno, laburar un poquito más la imagen. Para claro, que ya salga del nicho de que lo rodean. Porque hoy, inevitablemente, hoy tenés que, en las redes sociales tenés que tener presencia para que se te conozca también. Seguro. El hecho de la pandemia que generó todo esto de los streaming, sí, que hizo que un montón de bandas que no se hubieran conocido en un montón de lugares del mundo se conocieran, entonces eso suma también, sí, ¿no? A diferencia de los 90 y pico que estamos hablando, donde tenías que con un cassette grabado quién sabe dónde, entregarlo en mano, hoy en realidad con un botoncito, con subir algo, no sabes ni dónde puedes estar llegando. Totalmente. Es una ventaja que no estamos aprovechando, pero bueno, la idea es aprovecharla, que bueno... Es lo que se vive hoy, la verdad que tenés que ir con eso. Y bueno, después lo que creemos fehacientemente es que hay que sostenerlo arriba de una escena, claro, ¿no? Básicamente. Al final es eso, ¿no? Al final es lo tenés que sostener ahí arriba. O sea, en las redes puede ser todo muy lindo, pero si después te voy a ver tocar y no me transmitiste nada, chao, después ya ni te veo en las redes tampoco. Seguramente, pero ya te digo, es algo que estamos cambiando porque no le dimos nunca bola. Sinceramente, hemos tenido años que hemos tocando más que una banda de cumbia, porque tocamos... cuatro veces por fin de semana, cinco veces. Bueno, hemos tenido, tienen que ser firmes y empezar a... Exacto, sí, es verdad. Sí, como nos venimos sintiendo como que en el mejor momento, sinceramente, a veces también esa es una frase que está muy usada, pero hoy creo que está la banda en su mejor momento. Y bueno, es la idea empezar a acomodarse un poco a como viene ahora la mano. Así que, sí, nada. Musicalmente nos sentimos bien, estamos cómodos, estamos afiladitos, ajustaditos. Entonces, bueno, ahora que está eso encaminado, darle sacarlo, bola a lo sacarlo, que claro, bola. A lo que es la tecnología. Exactamente. Yéndonos un poquito de Firme, ¿no? También tienen otros proyectos. Proyectos musicales y proyectos de producción. Queremos nosotros también conocer esa faceta, porque en eso también están todos juntos, o en el tema de producir, ponele, de Under a Morir, ¿están todos juntos o es un proyecto más centralizado en un par de ustedes? Under, básicamente, fue una idea mía de que ya estaba podrido, de que ibas a tocar y te trataban como el orto, y decir, bueno, loco, pará, frenemos, tiremos el ancla, hagamos buenos shows y que la gente que viene a pagar el show no sea para pasarla como el culo. Si independientemente, el que está mucho conmigo es Lautaro en eso, que es el que maneja eventualmente las redes. Uh-huh. Ellos siempre están apoyando, son los primeros del primer momento que están en todas mis fechas, brindándose para lo que sea. Vamos acá, vamos allá. O mismo, che, vamos a ver tal banda. Nosotros somos mucho de... Tocamos con una banda y después la banda toca en la concha de la vaca y los vamos a ver. Claro. Hacemos una fecha y toque, o nos invitan a una fecha, llegamos primero y nos vamos últimos. Tratamos de manejarnos así. Eventualmente, sí, Under es un proyecto que nació hace 20 años, más con obra de teatro que en la parte musical. Después empecé a meter música y bueno, después obviamente, por una cuestión de gusto... Paréntesis, volvimos a tocar juntos gracias a Under a Morir. Claro. Nos cruzamos una fecha, que fui a ver, qué hacer, empezamos, venía a tocar, quedamos ahí, o sea, es algo que genera eso también, ¿no? Claro. Sí, genera por esto. Genera vínculos, redes, claro, viste, entre músicos. Sí, entre... Sí, o sea que ustedes habían hecho un parate. Y cuando hicimos un parate, cuando empezaron a nacer nuestros hijos, que más o menos tienen más o menos las mismas edades. Tuvimos un parate, pero... Clásico es. Y de seguir, no, de seguir viéndonos. De tratar de ser una persona normal. Claro, y no se pudo. No, no, yo, él se fue a trabajar al sur un tiempo, y Firme no podía seguir sin un integrante. O sea, para mí, si no está él, no hay más Firme. Yo puedo tocar en cualquier otra banda, pero en Firme yo sin él no puedo tocar. Y, me va a ser emocional. No, no, creo que hoy sin ninguno de los 4 o 5 integrantes que somos, Firme funciona. Y sí. Porque es así. Entonces, cuando él tuvo que irse a laburar, dijimos, listo, yo seguí con lo mío, empecé a producir, empecé a tocar, eventualmente ustedes me conocieron por Vandal, pero antes había tocado en bandas, un montón de bandas, siempre por Zona Norte. Pero bueno, nada, cuando nos volvimos a cruzar, no había nada que hablar. O sea... Sí, fue algo, sí, fue muy loco, fue muy agarré mágico, los platos, venía a tocar. Dale. Listo, agarré los platos, a los 15 días... No te ofrezco el oro y el moro, nada, vení acá, vamos a tocar, vamos a divertirnos, sí. Vamos a comer juntos, vamos a salir con la chica, vamos a... O sea, fue todo así, se fue dando y es lo que es hoy. En realidad lo que te decía, lo que les decía hace un rato, como que ya está, las cosas se van dando y de otra forma no podrían ser, básicamente, porque... Labura y estudia, tengo un negocio, hijos, laburo, o sea, todos tenemos nuestras cosas y nos bancamos la que venga, ¿viste? Y bancamos la que venga, che, mira, no puedo por esto, no puedo por aquello, vemos, o sea, que con otras personas sería complicado. De hecho, en tantos años vimos bandas terriblemente grosas que se terminan disipando por esas cosas, por no tener ese vínculo, sí, ese sentido de pertenencia, ¿viste? Acá creo que cada uno siente que es parte de la banda y la banda es al hombro de todo, ¿viste? Y ese sentido de ser la banda así, a nosotros un gran golpe que tuvo la banda fue cuando se fue el guitarrista que tocaba con nosotros en su momento, que era Fido, que es el hijo de Peter de Anthony, el manager de Papo. Se fueron a abrir una productora de California, se fue él con el padre y como que nosotros nos quedamos como diciendo, se nos fue una pierna, ¿qué hacemos ahora? Llevanos, guacho. Claro. Y eso fue muy difícil de superar en su momento, para nosotros los tres. Para nosotros fue muy difícil de superar. Y ahí estuvimos el para TS, que si bien seguíamos estando, nos juntamos, ensayamos y tocamos, pero no era la medida de una banda que está en ruedo. O sea, seguíamos existiendo porque teníamos muchos amigos que nos invitaban a tocar. Por eso, digamos, también pasa lo que contaste, que no, nunca se plantaron en tener, digamos, una producción un disco, claro. Sacaban más cosas en vivo, o 3 o 4 temas. Digamos, eso fue un poco lo que la banda como que no se terminaba de consolidar. La banda se termina de consolidar cuando volvimos a sentirnos que estaban los que tenían que estar. O sea, como te decía, nosotros no elegimos músicos, nunca sesionamos músicos. Siempre el músico fue, bueno, sos vos, tardá lo que tengas que tardar. Te esperamos como... Nosotros te esperamos. Tenés problemas, te aguantamos. Nosotros tuvimos un año fatídico, habremos tocado más de 50, 60 veces en un año. Bueno, y el loco este trabajaba sábado y domingo, empezaba a trabajar a las 5 de la mañana. Y nosotros tocábamos viernes, sábado, domingo, jueves, 2 sábados, 2 veces. Claro. Y tenemos una historia que estábamos... ¿Qué se llamaba, boludo? ¿Qué era, boludo? ¿Cómo se llama? No. Malagarcha era. Banda de hardcore, ¿no? Pero una banda de hardcore ideológicamente, por un mensaje, ¿viste? Por otro tema. Musicalmente, bueno, ya cada uno sacará su conclusión de lo que hacemos. Pero tampoco le escapamos a tocar con una banda de reggae, de rock and roll, no, de lo que venga. Nos invitan y nosotros queremos mostrar lo que hacemos, básicamente. O sea, no andamos con vueltas, ¿viste? No somos cerrados, que si no tocamos con el palo este, si no... Y la anécdota esta, estábamos en el escenario y empezó a acoplar la guitarra. Empezó a acoplar la guitarra. ¿Este qué le pasa? Le tiro un palo de batería, estaba. Y lo veo que estaba contra el equipo. Se había quedado dormido, apoyado por la frente del equipo, chabón. son cosas que pasan. ¿Y cómo zafaste de eso? Y le pegué un palazo. No, pero después de todo esto. No, la verdad es que en ese momento estaba en un trabajo, como bien decía él, que yo trabajaba sábados y domingos. El resto de la semana también tenía Franco lunes y martes. Y bueno, nosotros tocábamos un montón por todos lados. Yo también estaba estudiando. Y imagínate que a lo mejor tocábamos, yo me levantaba un viernes para ir a trabajar, salía, iba a la facultad, iba a tocar con ellos. Me tiraba en la casa de él, que me aguantó un montón de veces, me tiraba una hora, me iba a trabajar, salía del trabajo, me juntaba con ellos otra vez a tocar, no dormía, me iba a trabajar otra vez, salía el domingo y me acostaba el domingo. Martín, en Berazategui, en José Cepaz, en cualquier lado, me acostaba el domingo a las 6 de la tarde y me levantaba el lunes a las 6 de la tarde. Tocamos con Malagata, el otro día tocamos con Deacon John. En una, la nueva luna. En piquete de corte, íbamos a tocar al lado de la ruta corte. Al lado de la ruta con la batería armada en un palet. Nos dimos el lujo de tocar en cualquier lado. Nos divertimos un montón, anduvimos por todos lados conociendo un montón de gente, de otros palos, las cosas positivas que tiene el reggae, el ska, el punk, el metal. La verdad que nosotros... O sea, aparte que nos zarpamos de sacar lo mejor de cada tiempo. Totalmente, claro. Y del otro lado, la verdad que la recepción siempre fue buena. O sea, somos un grupo de chabones haciendo lo que nos gusta y del otro lado la gente lo ve y se copa. Así que la verdad es que estamos más que contentos con todo esto. Tal vez el espíritu del hardcore viene justamente de los 90, ¿no? Y después fueron viendo otros matices. Y bueno, lo bueno es que lo fueron incorporando. Sí. No eso de cerrarse, sino yo hago esto y no me arrimo y mantengo esa actitud medio termo, ¿no? No. En cambio, decir. En los 90 era muy así, muy sectorizada la cosa. Sí, o eras metalero, o eras hardcore, o eras punk, o eras thrasher, o eras. En realidad. Nos peleábamos todos los viernes. Me cagaba piña con todo. Todos los viernes. Hacía todo lo que tenía que hacer, pero musicalmente. Y que no te encuentren. Absorbe todo. Que no te encuentren un cassette de Cristian Castro. Porque... No, te lo metía en el orto. Tendrás cassette guardadito. Compré un fondo de comercio de Musimundo. Que no te encuentren, dice. Que no te encuentren, o sea que los tenía. No. O sea que los tenía. Bueno, y ahora, bueno, recién nos dijeron que tocaron la semana pasada. Ahora, sí. ¿Qué se viene? ¿Tienen de acá a fin de año? Bueno, ya estamos en fin de año, ¿no? Claro. Primero, sé que próximamente tienen una fecha acá en Capital con la productora. En Club Pueyrredón, ¿puede ser? Ah, el viernes tenemos una fecha en Salón Pueyrredón. Salón Pueyrredón, ahí está. Que toca Vitiligo, que es la otra banda del Auti, con Roma. Claro. Sí. Después tenemos una fecha en Six Bar, el 13... No, el 23, perdón. Ese Six Bar es el nuevo boliche de San Miguel. En San Miguel, a una cuadra de XLR. Sí. Y ahí tocan como... Esa fecha es muy importante para nosotros. Si bien no tocamos, todas las bandas que tocan fueron chicos que las primeras fechas que tocaron las hicieron con la producción en nuestras. O sea, venían con los padres porque no podían entrar a los boliches. Entonces es una fecha muy copada. Y el 29 de diciembre también cerramos ahí con una producción también en Six Bar. Che, y como banda, ya para el año que viene, ¿tienen planes de tocar? ¿Ya tienen algo cerrado? Sí, tenemos 20 de enero en el Club de la Música en Ballester. Uh-huh. Y tenemos el 9 de febrero en el City Bar. Sí. Y 23 de marzo también ahí en el City. Bueno, voy a agarrar y la de febrero la voy a agendar para el City Bar. En febrero voy a estar en Buenos Aires seguro. Esa la voy a agendar, boludo. Por fin. Esa la voy a agendar, boludo. Porque se va a Cancún. ¿Qué decís, boludo? Te he ido a ver en cada lugar, la noche de tu hermana. Te he ido a ver. Me acuerdo que te fui a ver. ¿Quién No. En Maquena, ¿viste cómo te acordás, boludo? ¿Viste cómo te acordás? La fecha de Maquena se cayeron dos bandas de la fecha. No la hacía yo la fecha, éramos tres. Y caímos nosotros solos. Y las otras bandas se cayeron, tocamos nosotros solos, nos cagamos de risa. Sí, éramos 10. Sí, éramos 10. Pero bueno. En febrero la voy a agendar, voy a dejar. De una. Vos sabés, tengo una agenda complicada. Sí. Tengo una agenda complicada. No. Por culpa de este, porque no quería cubrir nada. El tema también, bueno, vamos a ser sinceros, el tema es que ustedes están ahí en esa zona como haciendo frontera, ¿no? En zona norte casi siempre. No piensan en ampliarse un poco. Y esta, tocamos mucho en el oeste. Este año tocamos bastante en el oeste. Hicimos fechas en Merlo, hicimos fechas en el oeste. Y bueno, la idea de este año es, aprovechando ya los recursos que tenemos, es traer bandas que vengan para Zona Norte y después, bueno, eventualmente, en el caso de que puedan, nosotros tocar en otros lados. Claro, que haya un ida y vuelta. Claro, o sea, yo te invito y vos invitame a tu fecha, no sé. ¿Cómo era Zona antes? Zona Sur o Capital, claro. Digamos. ¿Cómo era antes? Como fue siempre. Como en realidad... no hay mucha vuelta en esto. Vos para tocar o morís en un productor que te rompa el orto para tocar o arreglás con las bandas. En nuestro caso, yo mi espíritu es arreglar con las bandas siempre. De una. O sea, ya estás mostrando de que hay un, digamos, algo de que se puede hacer bien siempre que las bandas estén en conjunto. Es claro. Que no hay otra manera. No hay otra manera. Hay otra manera con el tema del productor y todo, pero sí, más forzosa, plata. Más cara y menos claro, musical, claro, es más forzosa y claro, y quizás de la manera de lo que venimos haciendo nosotros es la buena onda y fluye distinto y es una vibración que a nosotros nos copa y no sirve. El tema yo creo con esto es conseguir bandas que tengan el mismo sentir. Sí. O sea, porque también sabemos que tenemos en el ambiente bandas que te dicen: yo no quiero pagar para tocar, yo no quiero esto, no quiero aquello, pero tampoco te promocionan la fecha, tampoco te acompañan. No, después tenés otras bandas que no les importa decir cuánto hay que poner para tocar. Voy, lo pongo y toco. Sí, y aparte esas bandas también laburan diciendo, te meten flyer por todos lados, claro, promocionan la fecha, sí, llevan gente. Sí. Entonces vos como productor y como banda misma que buscás con quién tocar, decís, ¿con quién laburo? Y claro, ese... O sea, entonces está bueno encontrar gente que tenga la misma vibra que uno, loco, claro. Laburemos todos juntos a la par y ganemos todos. Sí, y no. En realidad, vamos a decir, la posta, guita, siempre va a haber que poner porque te tenés que pagar un flete, claro. Porque andás con un instrumento que vale un huevo hoy en día, porque gastás guita en ensayo, porque tenés ese que grabar. Es otro tema, mover porque, equipos que... Sí, o sea, guita vas fortuna. A poner siempre, lo que pasa es, bueno, hay que ver si esa guita la sufrís o la disfrutás, claro. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Claro. Yo hago una analogía con lo que pasa con nosotros acá. Uh-huh. Nosotros acá, o sea, no nos entra una moneda por ningún lado para hacer claro. Esto. Es 100% gasto. No, pará, sí. ¿No le cobraste la nota? Bueno, ¿no le dijiste? ¿No le dijiste a Pantera? Claro, 100% gasto para nosotros, pero... ¿Lo sufrimos? No, no porque esto, o sea, yo particularmente, yo laburamos toda la semana pensando en el programa que se viene. Buscamos huecos, buscamos cosas, ella se preocupa, boludo, no me pasaste nada de la banda, no sé qué voy a preguntar. O sea, buscan las redes, es un laburo más, pero que nos claro. Da alegría venir después somos, estar acá. Somos agradecidos, te lo digo con una mano de corazón, de que haya alguien abajo del escenario. O sea, que haya alguien que te aplauda, loco, que te diga qué bien que sonaste, qué bueno, veniste para tal lado. Somos agradecidos de la vida. Sí, es como nosotros. Si hay uno escuchando, ya estamos contentos. Totalmente. Hablando propiamente dicho de los shows, hay una cosa que es así. Nosotros ya hace un tiempo que ya nos gusta tocar, al menos las que producimos nosotros como banda o lo que produzco, que el lugar esté bueno, que la gente vaya, que se pueda sentar, que pueda ir al baño, que tenga una barra, que pueda haber un buen show, que tenga buen sonido, que tenga iluminación, que tenga un escenario. O sea, hay que buscar, más allá del que nosotros estamos mostrando nuestro producto, que el que venga se sienta a gusto. Porque ya, hay que ser sincero, hay una camada que la perdimos, que no va a los shows. Entonces, tenés gente de 30 para arriba o los más pendejos. Bueno, a los pendejos hay que cuidarlos, hay que traerlos a tocar, sí. Hay que los pibes se sientan cómodos. Y que no se pierdan. Que no se pierdan, que se sientan cómodos, que ese sí es el espíritu de Under. Porque siempre yo toqué con bandas y siempre organizamos con bandas de chicos. Y muchas veces son malas veces que manejándote así perdés plata. Vos mismo lo dijiste. Sí. Pero también yo ya estamos en un momento en donde a mí me gusta dar buenos shows. Que el que venga, porque ¿qué es lo que pasa? Vos podés tener tu mejor show a nivel musical. Pero si vos vas a un lugar y el lugar es una cagada, sí. Y decís así, la banda de tu amigo es una poronga, loco. Claro, realmente, sí. O sea, realmente la analizás por lo que viviste y no por lo que escuchaste y lo que te brindaron dentro del escenario. Exacto, y es más así. Cuando va una persona que va a verte por primera vez y el lugar no está acorde a que la suena pase cómodo. Mal y capaz que la banda, se si en un lugar copado sonaría 10 veces mejor, ya lo tira para atrás el lugar, el sonido. Sí, a nosotros nos pasó, tuvimos una fecha que fue cualquier cantidad de gente porque era la reinauguración de un lugar que estaba en Estados Unidos hace muchos años, en la calle de Estados Unidos hace muchos años, sí. Fue una poronga. Lo único que tenía que poner el lugar era la voz, tocamos y vos. Y nosotros metimos todo el equipamiento, pero él llevó el mesa boogie con la caja, el otro también llevó el mesa con la caja, yo llevé mi batería, él llevó el Harker con el Garin Kruger, y sonamos como el orto, hermano. ¿Y qué pasa ahí? Se llenó de gente y un montón de gente, sí, estuvo bueno, lástima que no se escuchó la voz. Claro, una cagada. Sí, claro. Entonces ahí es donde decís, hay que tirar el ancla y decir, loco, buenos shows y que todos se vayan contentos y que los pibes también sepan que cuando pueden empezar a tocar en buenos lugares, que no tienen que tocar en el patio del colegio. Claro, y que no pongan, digamos, la reinauguración de un lugar, no digamos nombre, y después que se caguen en todo lo demás. Y sí. Exacto. Que simplemente lo vendan como, esto yo no lo vi, lo quiero ver. Y después vas y es una cagada. Claro, porque no es lo que es. Porque, fuera de joda, hoy en día, sobre todo tu instrumento, la batería. Sí. Te compras dos o tres departamentos con una batería más o menos. Con un plato. Mirá, me pasó con la otra banda que fui a tocar a Misiones y en el embarque me revolearon los platos y me rompieron dos platos. No. ¿No le rompiste la boca al hijo de mil putas del embarque? No sabía quién era. A cualquiera, al que me está dando la maleta. Tenés que decir la palabra bomba en el aeropuerto. Entonces, bueno, y nada, pero todo. Él hace poquito se compró un cabezal de bajo para andar más cómodo también. No, o sea, es toda inversión. La tenés que disfrutar. Le invertimos en felicidad, ojo. Para, eso iba. O sea, es todo gasto. Pero si vos lo tomás como inversión en felicidad, no te pesa. ¿Y pero qué hay mejor? ¿Qué hay mejor que eso? Te vuelvo a repetir. O sea, estamos hablando de los jóvenes, ¿no? Cuando éramos nosotros pendejitos, que capaz que vienen a vernos. Y alguno se irá flasheado alguna vez, pero se van acercando. Loco, ¿qué mejor que la música para salir de todo, el psicólogo, de toda la mierda que da, de los quilombos que hay, loco, de estar en un ambiente sano, copado, o sea, con gente buena onda? ¿Qué mejor que la música, loco? Entonces, bueno, hay que seguir con eso, hay que seguir con esa onda. Imagínate que nosotros cuando vienen, capaz, bandas de pibes que recién están arrancando a tocar, que te vienen con la guitarra sin funda. Claro. Sí. Que viene con la guitarra y nosotros le prestamos nuestras cosas. Te piden un cable porque prestamos nuestras cosas. Yo, por ejemplo, cuando toco, yo llevo mi batería ya a esta altura del partido y pongo la batería y la usan todas las bandas. Y a veces le presto hasta los platos, porque no tiene plato o no tiene pedales o no tiene esto, no tiene porque lo otro. Porque me tocó a mí. Peorro que se doblaba todo. Me tocó. Y salí corriendo en lugares porque los forros que nos venían a veces cagaban a piña en todos los recitales y teníamos que salir corriendo con las cosas así. Para que no te la rompan, no te la roban, boludo. A eso hoy me quedo en. Se habla mucho del joven que hay que traer a los jóvenes. ¿Qué le dirían ustedes, 30 años de música? Un poquito menos, pero prácticamente casi. Y el más está para 12, 13 ya. ¿Qué le dirían ustedes a esas bandas nuevas que se están armando ahora de jóvenes? ¿Qué le dirían ustedes? ¿Qué mensaje les darían ustedes a esos chicos? Básicamente que se saquen de la cabeza que van a ser Iron Maiden, que eso sería una casualidad copada, ¿no? Tener un avión y andar por todos lados y que disfruten. Sí. Que disfruten de las cosas hermosas que te da salir a tocar, que te da la gente que podés conocer. Si tenés un mensaje en tu música, bajarlo y que alguien, por una palabra, por una frase, por lo que sea, le cambies el humor, le cambies el día, le cambies la vida, quizás. Esa es la magia que tiene la música. Que no compitan. Claro. Que loco, esto no es una carrera. Divertite, loco. Esto no es una carrera de quien llega primero. Y que nada. Que se animen a mezclar estilos. que a veces hay combinaciones que quedan increíbles y quizás la gente como que se pone en una, bueno, no sé, yo voy a tocar metal y no se corre de ese lugar. Animarse a hacer otras cosas está buenísimo también. Que escuchen mucha música de todo, no solamente del palo que vos querés tocar. Si sos metalero, escuchás folclore, escuchás jazz, que estudien mucho también. Y que toquen y que sigan tocando. Nosotros, a uno le pasa, hoy yo voy a una fecha de metal, cualquier fecha, toque quien toque, puede tocar Again, que es una banda relativamente joven, o puede tocar Lethal. Y el promedio de edad del público es 40 años y más capaz, ¿no? Entonces por ahí lo que hay que lograr es que y a nosotros, a los que somos de esta edad, por ahí nos cuesta el tema de la fusión. A mí me pasó ver a los pibes de Mato Grosso, que son terribles, pero en un momento vi todo y me chocó como cabeza de termo. No. Pero que no duden en eso, porque ahí con eso también traes a la juventud al estilo. Claro. O sea, y nosotros los grandes tenemos que entender eso y aceptarlo y acompañar. Y bueno, y después seguir escuchando Destrucción, ¿no? Capaz que es otro tema, pero... Capaz que me crucifican por lo que voy a decir, pero saquemos un poco la casilla, ¿viste? Yo soy hardcoreero hasta los huevos, ¿está? Con mi cadenita, andaba en skate, toda la bola. Pero, loco, pero no solo... O sea, no funcionó tocar con banda de blues, que un chabón estaba mirando así y dijo, la puta madre, boludo, qué buena banda, cómo suena. Claro. Y un chabón que no era del palo, nada que ver, dijo, loco, ¿qué onda? Y puso un me gusta, ¿viste? O te mandó un mensaje, o te invitó, o bajaste, loco, te dio una palmada y un vaso de birra. O también hemos tocado, nos han invitado en fecha de blues, después una vuelta, después de vernos, loco, vengan, y tenés 50 tipos que nada que ver así. Claro. Diciendo, ¿y esto qué le pasa? Es flashero, ¿viste? Y la otra es... Pero nos pagamos risa también, ¿eh? La otra es también para los chicos, consejo que puedo dar, estamos viviendo en una época de cristal donde todos son súper sensibles y donde el primer consejo que te da un psicólogo es primero lo que vos necesitas. Y para tener una banda es como tener una familia, tenés que aprender a saber que el otro también tiene necesidades. Es una relación. Y que es una relación de familia. Entonces, estamos en un momento en donde la gente, la mitad de la población, trabaja en la computadora sola. Están todo el tiempo solos. Entonces, cuando se juntan dos o tres, cada uno quiere hacer lo que quiera y no podés, papá. O sea, si querés tener una banda, querés perdurar, muchas veces tenés que bajar la cabeza, aunque no te guste la idea, y apoyar la idea del otro. Y aprenderse en los puteríos, la boludez, de que sos más lindo, que tenés pelo más largo, que tu bajo es más lindo. A mí eso no me va a pasar. Dejarse de boludear. No, a mí tampoco me da. Él tiene el pelo más largo. Tenés el pelo más largo. ¿Viste? Dejarse esa boludez. Trabajar en común. No suman para nada. Yo creo que también eso es lo que está pasando. El tema de esta generación de pibes que arrancó con los videojuegos y ahora sigue con internet, con la computadora. Y laburan desde la casa, o sea, ya igual, no interactúan. Igual no le la culpa a los pibes porque bastante viejo boludo, ¿eh? Bastante viejo boludo, ahí va. Más de lo que pensamos, ¿eh? Ustedes al principio dijeron, nosotros hace 30 años que estamos, hubo un parate y nos encontramos nuevamente por la productora. Pero vimos bandas grandes que se han desarmado por lo que nosotros valoramos y tenemos, y ellos no lo pudieron tener. Grosísimas, vi bandas grosas. Entonces, no es solamente la juventud, sino también es los músicos que no aprenden que la esencia, los valores. Vanidoso hay en todos lados. El ego no tiene edad. Exactamente. Claro. Vanidoso hay en todos lados. Como Pantera, pues. Claro. Pero, por eso, no está bueno, viste, prenderse los puteríos, las boludeces, viste, nadie es más que nadie, loco, acá. Por más que tengas un bajito más lindo que el otro, tengas una viola más cheta, tengas las zapatillitas de marca y el otro no. Claro. Viste, la verdad que esas boludeces ya fueron, no van, viste. Hay que respetarse como ser humano, ¿viste? Y pueden hacer cosas que nosotros podemos no gustarle a alguien y fumártela y está todo bien. Claro. No nos puede gustar otra cosa que haga otro, loco, y está todo bien. ¿Viste? Respetarse un poco más y salir un poco más. Esto que están hablando, ¿viste? De que por ahí se encasilla a los jóvenes, porque es verdad, yo tengo hijos adolescentes, tenemos hijos adolescentes, y están viviendo otra etapa totalmente diferente a la nuestra, que no sé, o sea, te hacían vení para adentro, sí, decían, una, era al revés, no, claro. Era al revés, nos cagaban a pedo para que entremos, ¿viste? Claro, ahora te cagan claro, a pedo para que salgas. Una realidad muy, muy, muy distinta y que por ahí nosotros, desde el punto de vista nuestro, la entendemos y cuando la decimos la transmitimos de una manera que les cae mal a ellos. Claro. Pero está muy copada y tiene lo suyo. Vos fijate que arrancamos charlando de que, ponele, nosotros éramos trogloditas y no nos hacíamos ver donde hoy hay que hacerte ver. Claro. Bueno, loco, ¿por qué no juntar esos mundos, viste, de alguna manera? Y hoy entra un chico más joven a tocar con nosotros que, bueno, nos va llevando por ese lado. Yo creo que ese, ¿no? Ese es justamente lo que tendríamos que tratar de buscar a la vuelta. De que los dos mundos se complementen, porque el anterior no era tan bueno, ni este tampoco es tan bueno. Entonces, sacar las cosas buenas de cada uno de los dos y tratar de complementar. Oh. Cosa que ustedes evidentemente lo logran, porque tienen un viejito, te tienen a vos, un tipo de mediana edad y un pibe con que se mezclan, ¿viste? Y lo consiguen y se complementan bien. Y lo que transmiten también está bueno. Lo que transmiten también está bueno. Está bueno para las bandas y está bueno para la vida. La idea, está bueno para la vida, no solamente para la música. La idea, a ver, básicamente hablamos del nombre, afirma actitud, qué sé yo, es una forma de vida, loco, para mí. Yo la tengo escrachado en el pecho y es como trato de vivir, o sea. Básicamente es eso, no es solo un nombre, viste vos, qué lindo que quedó para la banda, porque en realidad si lo queríamos ser más comercial no nos llamaríamos Firma Actitud. Claro. Básicamente. Te llamaría Pantera y sus amigos. Sarasa, Sasasa, Don Gato y su pandilla. Claro. Pero viste, es una forma de vida. Es una forma de vida que tenemos que tener. Y la idea es que también baje, luego que todo, la recuperemos. Y más en las situaciones que estamos. Que vivimos a nivel nacional, mundial, lo que sea, todos los quilombos que hay, loco. Hay que tirar un mensaje, loco, no está todo perdido, no es toda una mierda. No, hay que ir para adelante. Podemos unirnos, podemos sacar lo mejor de cada uno y darle para adelante. Loco, y todo aunque el mundo, sea toda una mierda. Sí, y esté todo perdido igual. Totalmente. Hasta el peor, entre comillas, tiene algo bueno para rescatar, loco. Totalmente. Hasta la persona más ignorante te puede enseñar algo, y es la verdad. ¿Entendés? Entonces, bueno, no quedarse con la caca del mundo, ¿no? Sacar un poquito de lo bueno de todo. Igual yo creo que vuelvo a repetir lo mismo. Es la mentalidad del estilo de vos ellos. Le votaste a Milei. No. Hablando de Milei. Yo crecí escuchando Dajo. Fuera de es verdad que... Loco, era todo pa, para el frente. Yo le voy a contar una infidencia. Yo tengo primos. El mayor de mis primos debe tener unos 45 años. Sí. Yo tengo 59, cumplo 60 en 5 meses. Está bien el viejo. Sí, no, olvídate, parece de menos. No le mientas, decirle la cara. En los 90 mis primos empezaron a hacer música, o sea, a tocar. Hoy uno de mis primos, el mayor, este que tiene 45, está viviendo en Chile y tiene un par de bandas allá, ¿viste? Y empezaron tocando, ellos escuchaban la música que yo les hacía escuchar. Claro. Yo tenía, ponerle por ejemplo, el compilado Mentes Abiertas, tenía, tenía Extremo Sur, ¿viste? Tenía Video de Dag, bueno, claro. NDI, a mí era lo que más me gustaba. Y entonces los pibes empezaron a hacer temas de NDI. Claro. Y yo cantaba. Yo cantaba horrible. Cantaba hasta que un día, para la familia, para la familia, hasta que un día uno de mis tíos me tiró... Yo vengo robando hace 30 años. Así pero a mí uno de mis tíos me tiró con un pedazo de asado cuando estaba cantando. Te lo juro, no canté más. No canté más, no canté más. Pero nosotros, mis primos por ahí, hoy hacen más rock, ¿viste? No. Pero empezaron escuchando... Hablando de los polos musicales y de los mensajes y todo... A mí me pasa, me vienen, qué sé yo, reggaetón, que mueve el culito, que no sé qué, esta mierda que escucha. Y yo escuchaba flema, loco. Claro. O sea, tampoco era poesía. Mirá, flema. Si vos todo digo... bien. Tenía sus cositas, pero también de lo nuevo que hay, loco, a veces escucho cosas que me dejan, opa, mira, sí. Pendejo te trueno, boludo. Tienen mensajes, loco, ciertas cosas, tienen cosas copadas. Para la generación que lo escucha, loco, capaz que le pega de algún lado. Entonces, el tema es que nosotros estigmatizamos. Ah, son aquel estilo, sí. Ya no sirve. No. Y por ahí no está. Es como vos decís, yo de golpe a veces escucho, ¿no? Metaleros que dicen, oh, boludo, hablan de coger, de las minitas, del culo. ¿Escuchaste un tema de Ozzy? ¿Escuchaste un tema de Ozzy? ¿Lo escuchaste traducido, hijo de puta? Motley Crue, Poison, Esquirro. Si vamos a criticar por ese lado... A ver, queda flojo. Todas las... de afuera, de acá. Todo preso, todo. Steel Panther, Steel Panther. Bueno, pero hay algunas bandas que se van más al extremo y ya hablan directamente de pedofilia, boludo. Creo que lo que nos choca es que ahora se dice con más libertad y antes como que el mensaje estaba un poco oculto. Puede ser encapsulado, sí. Entonces como que no lo notábamos tanto y porque estábamos en esa generación de jóvenes que tus hijos lo escuchen, que estábamos escuchando. Y ahora es como que está más abierto las palabras dichas como se dicen. Entonces creo que eso es lo que nos choca un poco. A mí me ha pasado entrar a mi casa y sacá este pelotudo, ¿qué carajo está diciendo? Sacalo de acá, me sentí un viejo choto. Claro, ese lo mismo si ahora... que me dijo mi viejo en su época. Claro, cosa que te vas a cagar de hambre. Bueno, tenés razón, pero bueno. Si ahora sí. Mi viejo diciéndome, no los invité más a estos hijos de puta que no se va más el dolor de la alfombra. Ahora en este momento, si nosotros nos pusiéramos a criticar a los pibes, a los jóvenes que de lo que están escuchando ahora, nos convertimos un poco en... nuestros viejos. En el tío ese que contaste vos de la historia, así que te tiró con el pedazo de asado en la cabeza. Bueno. A veces, en eso que a ver, uno antes tenía rebeldía. Claro. A lo que uno se revelaba antes. Y sí. Lo cual está bueno. Y sí. Que no desaparezca eso. Claro. Porque es que ¿a qué se es rebelde después? Los jóvenes tienen la rebeldía incorporada en la sangre, en las venas. Después algunas personas crecen. Después se vuelven crecen, en esto. Algunas personas crecen y se va diluyendo. Pero bueno, claro, esa voz de rebelión va tomando distintas formas. Porque es camaleónica. Pero también hay que tener... La vida. Hay que tener a qué ser rebelde. Y hay que adecuarse a las épocas y lo que está de moda. Claro. Porque por desgracia, lo que te venden los medios, lo que te ponen en las radios, es lo que escuchan masivamente los pibes. Eso te iba a decir. Hay que ofrecer alternativas. Hace un tiempo largo, o sea, acá hubo como la escala involutiva, como le digo yo. Nosotros cuando éramos chicos, en los 90, éramos todos músicos. El que no tenía una guitarra, tenía una batería, el que no tenía una batería, tenía un bajo. Después eso como que empezó a mutarse, empezó a poner de moda otra cosa, hasta llegar al momento que ahora que ya ni cantan, directamente ya no cantan. Ahora es todo pista, o sea, y autotune. Y me voy a poner a criticar eso, no, simplemente voy a decir que no me gusta. Claro, exacto. Pero no lo voy a criticar, a mí exacto. Yo no me voy a poner en si este pibe, no, este es un pelotudo negro de mierda, no, porque nosotros éramos recontra cabeza cuando éramos chicos, nos cagábamos a piñar todos los fines de semana, nos mamábamos todos los fines de semana, cuando éramos chicos no existía el celular. Uh-huh. ¿Sabés la de veces que mi vieja llamó a la policía porque yo me iba un viernes y apareció un domingo a mi casa? O sea, ¿de qué estamos hablando? Yo parecía el domingo a las 2 de la tarde en mi casa, que me largaban de la comisaría. No, por eso. Y todo golpeado encima. La época de bueno, yo me iba a Camino Negro a la roquería a agarrarme a piña. Me iba a agarrar. Ahí lo tenés, por eso está así. Me iba a agarrarme a piña. Ahí lo tenés, boludo. Me ponía, un pantalón. Para. Posta, me ponía. Para. Un pantalón rosado. Ahí está, listo. Ah, por eso. O sea, yo entraba al lugar solo. Apenas entraba me empezaban a bardear. Apenas entraba me empezaban a bardear. Y yo pegaba. Y claro, estaba solo. Venían todos mis amigos de golpe. ¿Sabes qué lindas palizas que nos dábamos? Pero no salíamos golpeados. Y nada más. Claro. Salimos golpeados. ¿Eh? Hoy te matan. Bueno, nos vamos a meter en temas que yo no. Sí, hoy lo que pasa es que hay un desprecio por la vida. Por la vida, claro. Esa es la diferencia. Yo me he guanteado 528.000 veces. Imagínate, no sé si conocen Virreyes City, en zona norte. Y yo andaba con los pantalones cagados, con el skate, por todos lados. Andaba en skate los viernes, sacaban turno para cagar una piña. Allá viene. Sacaban turno para cagar una piña. Pero era otra cosa. Vos lo dejabas en el piso y no lo seguías pateando. Ya ganaste. Ya estaba listo. Y si era mano a mano, no se metían los amigos de espalda a pegarte un botellazo. No era así. Te sacabas la bronca y listo. Que aparte ni siquiera era bronca, era pasaba no, uno, se miraba mal, nos agarraba a piña, cobraba. Hay un poquito de desprecio por la vida. Por, la vida, hoy, por hoy está, sí. Por, está eso hay que, por eso hay que mandar un mensaje, loco. De mucho la, Netflix, la, mucha novela, mucha serie. Y lo todo el mundo musical, ¿quién se ve mucho el sultán? ¿Quién se imaginaba a Milei cantando? Hoy canto, no hablemos de eso. Pero digo, la música es así. La música, te lleva a eso. Pobre chico. Caballero. Gente, lamentable, sí, lamentablemente los tiempos son tiranos. Uno siempre dice lo mismo. Tendríamos 10.000 horas para hablar. Seguro. Yo les quiero agradecer. Sé que no van a ningún lado. Sé que esto es una cosa que hicieron saliendo ahí y decir, bueno, vamos, porque está el pelado, puto, este. Así que les agradezco profundamente. No, por favor. No, ya no, los agendo para el 9. El 9 de febrero vamos a ver a Filme Actitud. Bueno. No, vamos, bienvenido. Estamos agendados. Es una fecha motera, así que... Así que el que quiera ir... Esperemos que, loco, póngase las pilas con las redes, con grabar algo, sí, como chicos. La gente. Sí, tenemos redes sociales que no sé cuáles son, pero... Bueno, no, Filme Actitud. Ah, eso, búscalo así. Te digo yo, en YouTube estás como Firme Actitud, en Spotify estás como Firme Actitud, en Facebook vos pones Firme Actitud y te aparecen ustedes. Sí, no hay otro. Claro. Y cualquier cosa escriben, ¿sos vos? No, listo. Claro. Un live session y sacaron el video. Nosotros lo compartimos. Gracias por la onda. La realidad es esa. Y a vos te voy a ir a hacer un paro. ¡Epa! Voy a cortar acá. Igual pela todo bien, pero después de lo que contaste de los pantalones. Sí. Un poco del hecho de que, al menos puntualmente, yo haya venido, es porque yo a ustedes los veo en recitales. Uh-huh. Entonces, el simple hecho de yo sentirme un par al lado de ustedes es el hecho de que yo no voy a una radio de un chabón que me llama por teléfono. No te conozco la cara. ¿Quién sos? ¿Qué banda viste? ¿A quién conoces? No, porque acá mi programa vino este y este. ¿Y cómo tocan en vivo? ¿No sabes eso? No podemos hablar, no tenemos de qué hablar. Qué lindo eso, gracias. Eso es lo que nosotros también siempre decimos, ¿no? Claro. De que el tema de estar acá, cara a cara, salen otros temas como hoy. Claro, claro. Y querer traer a gente como que vino acá también a hacer acústicos. Gente que dice, la primera vez que hago un acústico, hice tres temas para poder estar acá. Claro. Eso, la verdad, que a nosotros, y gente que, como decís vos, lo vamos a ver seguido. Y eso, yo creo que es eso. Sí. Si vos vas a hacer una entrevista, nada mejor que verte las caras, ver para qué lado sale la conversación. No es solamente preguntarte, che, ¿cuándo tocas? Claro. ¿Qué tenés? ¿Cómo se...? Y ya está. Y en cuatro preguntas no sabes qué más hablar. Es conversar, claro. Es un ida y vuelta, una devolución. Pero eso también viene de la mano que uno se conoce de estar caminando en la calle. No. De que te vi, vos lo dijiste, ¿te acordás cuando nos vimos en los Gelenger? Claro. Y cuando nos vimos en el otro centro cultural que fuimos a ver a Fu. Y hay gente que no se acuerda, ¿viste? Bueno, que discute. Ahora entendemos todo. Claro. Hay que ver dónde fueron los golpes, ¿eh? Eso porque hay que ver como la Pantera Rosa. Unidad de Firme Actitud. Representa un poco todo lo que hablamos. Muy bien. Chicos, un millón de gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Vamos. Sé que estás cansado de escuchar mentiras y promesas en vano que no serán cumplidos. Por eso es importante que empieces a pensar. No te quedes sentado y comienza a luchar. Estás cansado de escuchar mentiras y promesas en vano que no serán cumplidas. mensaje que pienses aplastar. No sé que de sentado y comienza a luchar. Una juventud unida debe ser tu ideal. Firme activo ante todo para poder llegar. Esa esencia que te hace no ser igual. El mundo está dormido, es hora de empezar a actuar. Mentiras que no engañan muestran otra realidad. Precio siempre presente, no nos va a doblegar. Una juventud unida debe ser tu ideal. Firme actitud ante todo para poder llegar. Para poder llegar. Por acá les habla Marino, vocalista de Guerra Santa, y quiero saludar y felicitar a toda la gente del programa Frecuencia Metalera. Un año más, en estos tiempos difíciles, pero tiempos de fiesta, tiempo de alegría también y regocijo, queremos agradecerles por el aguante, por estar aquí en cada fecha, en cada concierto, en la difusión y en hacer de este laburo que se hace con mucho cariño y con mucho amor y sin ningún lucro, difundir y hacer posible y hacer crecer toda nuestra escena metalera nacional. Gracias a Norma, a Walter y a Jorge. Frecuencia Metalera, vamos por más y siempre en pie. Aguante el metal argentino, carajo. Hola, soy Juan Ligorria, cantante de Tratormentas. Quería mandarle un saludo enorme a toda la gente de Frecuencia Metalera, a Jorge, por el apoyo y la difusión a todas las bandas. Esta música que amamos tanto, estamos a fin de año, desearle que termine de la mejor manera este año y con muchísimo más éxito y mucho más metal para el año próximo, aprovechando también la oportunidad que nos da de difusión para invitarlos a escuchar la nueva canción de Tratormentas que se llama Caminos. Chao. Hola gente, ¿cómo andan? Soy Marcelo, bajista de Torque. Quería mandar un saludo grande para todos. Saludar a la gente de Frecuencia Metalera, a Jorge, a Walter y a Norma, y desearles un feliz 2024, loco, que se cumplan todos los deseos y todos los proyectos se puedan llevar a cabo. Saludo para todos, loco, aguante el heavy metal. Soy Agustín, vocalista de Consuro, y esto es un fuerte abrazo y un fuerte saludo a fin de año para toda Frecuencia Metalera. Gracias por hacer siempre el aguante. Hola, señor Molina, ¿ya arreglaron la transmisión de mi Renault 12? Sí, ya la arreglamos. Quedó espectacular, ¿eh? ¿Y qué le cambiaron? Dígame, ¿cuánto gastaron? ¿Y cuánto me va a salir todo? En total todo 10.000 pesos. Le cambiamos todos los repuestos y todo. ¿Cómo 10.000 pesos, señor? Mirá, la mano de obra te salió 3.000. Me está bajando la presión. ¿Y qué le cambiaron? Cambiamos el cuádruple. Después cambiamos el rulemán. No. Y corona y piñón rompiste. Todo eso te va a salir 10.000 pesos. No me digas. Che, ¿qué te pasa? ¿Estás pálido? ¿Te sentís bien? ¿Qué te pasa? No, me bajó un poquito la presión nomás. ¿Se te rompió la transmisión de tu auto? No te preocupes. Tráelo a Molinas Transmisiones, que ellos te lo van a arreglar. Lavado de caja, cambio de rulemanes, cuádruple, cambio de corona y piñón y mucho más. Podés consultar directamente con ellos al siguiente número: 02320 44 46 79. También te podés comunicar al 11 50 48 02 23. Y que tu caja no sea una caja de papel. Dale, ¿qué esperá? Traelo a Molina Transmisiones. Yo arreglé mi auto con ella. Y Arnold Schwarzenegger también. ¿Cómo andan? Mi nombre es Emiliano, soy el guitarrista de Consuro y quiero mandarle un saludo a todos los oyentes de Frecuencia Metalera. Que terminen bien el año y que el año que viene sea puro metal. Saludos. Hola, soy Guille, cantante y guitarrista de Granada, y quería mandar un saludo especial, un saludo de fin de año, ya que está, ya se avecina el final de este año, a Jorge, a Norma y a Walter de Frecuencia Metalera, y a toda la gente que escucha el programa, a todas las bandas que fueron, a todos los que nos encontramos a través de ustedes. Y bueno, gracias por pasar Granada, por difundir la música, el mensaje. Y bueno, para adelante, vamos para adelante, como siempre, como ya sabemos, contra viento y marea, para adelante. Metal es lo que conocemos, es lo que sabemos, que es que no nos detendrán, así que feliz todo lo que quieran festejar este fin de año, y felices puteadas a todo lo que haya que putear, que para putear está también el metal, así que vamos. Hola amigos, ¿cómo están? Acá les habla Temo Romero, cantante de Serpentor. Es un saludo para Frecuencia Metalera, para toda la audiencia, para Jorge, Walter, Norma. Un gran abrazo, que terminen un gran año, gracias por el apoyo de siempre. Y bueno, que empiecen también un gran año. Se viene un nuevo disco de Serpentor. Estén atentos. Abrazo grande. Hola, ¿cómo están? Soy Daniel, baterista de Noguerra. Quiero mandar un saludo a Frecuencia Metalera. Tengan un buen año, un 2024 genial. Abrazo grande. Saludos. Creaciones de accesorios en cadena y cuero. Caderines, pulseras, arneses, liguero, cara huelca. Ese es el Instagram y el teléfono es 11-65-13-9102. Todo a medida. Caminarme solo en la ruta del mar. Soy Rubén Martínez de Borax, quería mandarle un saludo y que terminen muy bien el año, que empiecen mejor el próximo 2024 al programa Frecuencia Metalera, con Norma, Jorge y Walter. Así que nada, un abrazo muy muy grande y nos estamos viendo. Hola, ¿cómo están? Soy Matías Ochoa, cantante de Helker. Bueno, mi motivo este video para mandarles un gran abrazo a Frecuencia Metalera, a Walter, a Norma y a Jorge. Gracias por todo lo que hacen por la movida metalera argentina. La verdad que el heavy metal argentino lo hacemos entre todos y los medios de difusión son gran parte muy importante de todo el eslabón de lo que es el heavy metal argentino. Les mando un abrazo enorme, que pasen unas hermosas fiestas con su familia, con la gente que aman, que quieren, y que el 2024 los encuentre llenos de salud, de recitales y de mucha música y mucho amor. ¡Aguante, che! Hola, ¿cómo vas? Soy Gustavo Enemigo, el chavito para los amigos. Le quiero desear un muy buen 2024 a los amigos de Frecuencia Metalera. Jorge, Norma, Walter, se los quiere mucho a ustedes y por más fechas y más programas. Aguante Frecuencia Metalera, loco. Mi Amparo Bar, ciudad rockera de Bursaco. Cerveza tirada, shows en vivo. Una experiencia en el sur de la ciudad. Tragos, comidas, patio cervecero, El Amparo Bar. Pellegrini 788, ciudad rockera de Bursaco. Cristian Bertoncelli, bueno, les mando un saludo a todos el staff y los oyentes de Frecuencia Metalera, Walter, Norma, Jorge, y a todos, que empiecen un año con toda la mejor onda. Cuídense. Buenas, ¿cómo anda la gente de Frecuencia Metalera? Acá Lucas, cantante de Hoguera. Quiero desearles un feliz año y un mejor 2024 para todos. Gracias por el aguante, gracias por aguantar el metal. Música. vamos. ¿A dónde vamos? ¿Ya volvimos? Nota, ¿eh? En la guagua se siente el olor de tu perfume. Tú eres mi bellaca, no, yo soy tu bellaca. Estamos hablando de que no, eso no va. A partir de ahora voy a empezar a escuchar. En la nota anterior. Daddy que... Yankee. Dios mío. ¿Qué ese va? Es Daddy Yankee, no. No sé quién es. Pero a mí me causa mucha gracia eso. Tengo un montón de memes. Para en mí. Estado lo pongo cada dos por tres. Arjona, Daddy Yankee, toda esa gente es lo mismo. Hay que matarlos a todos. Arjona es Luis Miguel. No te metas con Luis Miguel. No te metas con Camilo Sesto, Rafael. Hay que matarlos a todos. ¿Cómo Rafael? No. Todos esos. Son una a mí me gustaba Rafael cuando era chiquita. Rafael no. Bueno, les cuento. Para, antes que diga algo. Disculpa, cuando era mitad. Chiquita, lo de Rafael era chiquita. Yo quiero. Yo era chiquita. Ahí está mi amigo, mira. Yo quiero decir algo. Recién terminamos de escuchar un tema. Acabamos de escuchar un tema de Mastiffal. Sí. Desde las tinieblas. Mastiffal se vuelve a separar. Ayer a última hora nos desayunamos mirando las redes así. Sí. 30 segundos. Un comunicado de Mastiffal donde decían que la del sábado en Uniclub es la última fecha de la banda. En este nuevo periodo de los últimos dos años. No explicaron por qué se separan. Yo sé que en febrero había una fecha más estipulada, pero evidentemente no se va a hacer. Así que bueno, nada. Una lástima. No se la pierdan. Sí, no se la pierdan. Sí, es la última. Es la última. ¿Qué tenías, Normita? Disculpa que te interrumpí. No. En casa no me pegues. Era una noticia muy, muy importante, así que... Había que darla y había que decirla. ¿Había que darla? En casa no me pegues. Esto está muy chistoso. Está muy chistoso, Walter. El que va a recibir el soplamoco es usted. Le rompió un dedo. Sí, me acaba de... Por eso. Me acaba de romper un dedo. Me está haciendo esas bromitas. Yo soy golpeador, es así. Sí, no, boludo. Pero... No digas eso. Que Mentira, no es golpeador, es un chiste. Ahora no pasa nada. Así que está todo listo. Bueno, y a razón de eso, lo que estaba por contar es que salimos durante las 24 horas por Latidos del Metal. ¡Las repetidoras! ¡Muy bien! Las repetidoras, que últimamente no las pudimos decir porque la verdad que veníamos con notas excelentes que nos ocupaban todo el espacio y bueno, no se podían decir. Si bien en los flyers, como lo hace Jorge... Después que sube los programas, que sube los temas que se puso, que sube las repetidoras que estamos. Está bueno también decirlas al aire. Totalmente. ¿Quién más? Seguimos con De Montre Radio, que salimos los sábados a las 12 horas. En Metal Argentum salimos los miércoles 18 horas. En FM Ser Metal, domingo 12 horas. En Roque Arte Radio salimos a las 6 de la mañana, bien tempranito. Y los jueves a las 18 horas. Y en Rock Live Radio, que es una radio de Costa Rica, salimos los miércoles a las 12 horas. Y por Argentina a las 15 horas. Decime otra vez Rock Live Radio. No sea malo. Rock Live Radio, dale. No sea malo. Rock Live Radio, con esa voz tan linda que tenés. Rock Live Radio. Rock Live Radio. Vamos todavía. Programa 186 y la verdad que tuvimos una nota excelente. ¿Qué? Con los chicos, terrible notó. No, pero son gente buena. La verdad que gente buena. Yo los conocí al Pantera personalmente. Yo la verdad que voy a reconocer que a la banda nunca la vi en vivo, pero a Pantera sí, lo vi con Van der Vogel, lo vi en fechas de FU, como él comentó ahí por arriba, ¿no? De esa vez a que lo fui a ver al pelado loco de Renzo y demás. Pero ¿Qué pasa este fin de semana? Se viene fin de año, hay un montón de fechas. Hay 7 millones de fechas. Norma, usted que tiene anotado por ahí que usted hace, la tarea y ya cambió de hoja y ahora hasta claro, que lo encuentre. Cambio de hojas y digo que el jueves 21 sí. En la cuadra va a estar Indios. Este jueves 14 está Borax este en la jueves cuadra. 14 está, sí. Está Borax sí. En la cuadra. Que por cierto, las anticipadas de Indios ya se terminaron, así que apúrense porque se están terminando todas las entradas. Sí. Perdón. Y hablando. El aire. ¿Qué está, más? Perdón, ¿qué más? El aire. Hablando de Borax, también va a estar tocando con Kerosene el 23 de diciembre en Rock La B. Diciembre Metal Fest, Letal, Renacer, Jericó, Against. Noches enfermas, vacío de la fe. Esa fue la que pasó. En Reinas Rock. Eso me pasa por no borrar. ¿Ves? No importa. Esa fue. Perdón. Y ahora se viene en XLR. Ahora se viene XLR. Orcas, Tren Loco, Games, Argento, Certera, Amenaza. Eso no es en XLR. Eso es. En Tornado Bailable. No, eso es en Tornado Bailable no. El 23. Ah, tienes razón. Eso es el 23 en Tornado Bailable. Espere que esa la perdí. No importa, yo te la digo. Toca Renacer, Jericó, Letal, en XLR y bandas invitadas. Ah, tienes razón, sí. El 16 de diciembre. El 16 de diciembre. Acá la tenía. Tengo que empezar a borrarla. Y después también tocan las mismas tres bandas el 23... en el teatrito, eso es en el marco del Diciembre Metal Fest. A ver si estudian, viejo. Ahí sí, toca Gólgota. Gólgota. Claro. Toca la gente de Renacer, toca Jericó y Letal. Sí, señor. Ahí voy a estar yo. 15... Por eso lo sé. Sí, sí. Nada más. Y el 15... A ver si inaugura un poco más. El 15 de diciembre va a estar tocando Norberto Rodríguez, Temple, Imperio. Soy mala para... Ángel Negro. No importa. Ángel Negro. El Negro Varga. Y Stirner. ¡Esta! El Amparo Bar. ¿Y ahí vamos a ir? Ahí vamos a ir nosotros. ¿Cuándo es? ¿Jueves o viernes? El viernes. Viernes, boludo. Hay una viernes. Cosa más. Había más notas. Había, pará. El sábado, el Pataro. Esa. El Pataro, como el señor Fabián nos hizo un saludo ahí en las redes y demás. Va a cambiar parte de la formación de la banda. Esta es la última fecha con la formación actual. Como conocemos Traspataro. Exactamente. Esta es la última fecha. Va a haber cambios. Lo que es el refugio de Banfield, ahí en Alsina al 500. El mítico refugio de Banfield, que los vecinos lo salvaron en la pandemia, sí. Porque lo estaban por rematar al refugio. Y está a 4 cuadras de la estación de Banfield, muy fácil de llegar. Por Maipú. Un lindo lugar. Yo solito voy a estar, porque nadie me quiere acompañar. Sí, no nosotros importa. El 16 vamos a ir a ver a Mastifal. Vamos a ir a ver a Mastifal. Pero este fin de semana va a ser jodido, ¿no? Va a ser viernes, sábado y domingo. Jueves para nosotros. Nosotros el jueves vamos a Borax. Arrancamos el jueves a ver a Borax. Y el domingo, nosotros tenemos un baby shower. Tu hija no sabe, boluda. No. Bueno, pero hoy no nos está escuchando. Ah, menos mal. Bueno, así que tranquilo. Esperemos que bueno. Tiene baby shower para. No importa, tenemos un baby shower. Bueno, hablando de baby shower, les voy a contar noticia. Cuénteme. Muy importante que voy. Sí. Me la estaba aguantando. Ay, mucho. Se pone mucho, a llorar. Se pone a llorar. Pero el 11 de enero, mi nieta Cata va a nacer. Así que programada. ¿Ya está confirmado? Sí, sí, sí. Por cesárea. Van a ser el 11 de enero a las 17:22 y se va a llamar Catalina. Cata la Grande. Catalina. Así que bueno, nada. Esperemos que tu hija no escuche. Esperemos. No, porque si no, si se enteró ahora, otra hija nos va a recagar bien a trompada. No le mandé, ¿sabes? No le mandé. Tiene razón. Pero no bueno, y después del baby shower. Nos vamos todos a ver a Plegarias en Vorterix. Usted se está equivocando. Yo lo que vi ahí es en Palermo. Es bueno, en Groove. Discúlpeme. Yo iba a Groove cuando era un boliche de cumbia. Sí, ya sé. ¿Cómo iba? Era Metrópolis, ¿cómo era? Sí, y me iba a agarrar la piña Dios también mía. Ahí. ¿Qué, hijo de puta? Y es la fecha que vuelve otra vez a las salas. Sí, bueno, claro, Ale, ustedes saben lo que le pasó a Ale, ¿no? Porque estuvo... Lo asaltaron, le quebraron dos costillas, tuvo que suspender algunas fechas muy importantes que tenía precarias. Una cagada todo esto. Una cagada. Pero bueno, lamentablemente uno siempre dice, menos mal, la sacó barata, dice uno, ¿no? Sí, yo lo suerte. Que digo que a Plegarias nosotros la hablemos entrevistado como 4 veces, sí. 3 seguro. Y los chicos cada vez que tocan, como fue en el Teatro de Flores, su propia fecha y demás, siempre nos invitan y son gente amiga. Cuando tocaron también de soportes de Serpentor en obras. Siempre nos invitan, y la verdad, agradecidísimo. La verdad que gente como ellos, que son del, digamos, del barrio. Unos pibes que en 5 años crecieron. No se los puede dejar tirados. No se los puede dejar tirados. Hijo, vamos a seguir con los saludos. Por supuesto. Porque si no, no pongas tema. Directamente vamos con los saludos. Ok, dame un segundito. Agradecemos a todos los que nos mandan. Uno mira la hora y de golpe dice la puta madre. Y no queremos dar nombres porque simplemente con las voces, después van a ver el video. Sí. Para no olvidarnos de nadie. Todos se presentan. Sí, para no olvidarnos de nadie también. Bueno, aprovechando antes de poner saludos, ya que son menos, van a ser menos 10. ¿Usted por qué nos saluda? Voy a aprovechar justamente. Ah, para despedirte, guacho. Me voy a despedir ahora porque ya el lunes me voy a Ushuaia de vuelta. Me voy hasta marzo directamente. Puto serás vos. Puto. Que vos tenés el micrófono más cerca en que yo. Porque no te gusta. O sea, no sé si nos vamos a volver a ver. Yo no estoy seguro. En vivo no sé. ¿Te vas a quedar en el sur? No creo. No sé. No. Yo no tengo ganas. Voy a decir esto. Yo no pero tengo pará. Hasta marzo. Pero no sabes. No volvés. Pero en vivo no sabemos si vamos a estar juntos otra vez. Desconozco completamente. Primero por situación que acá sabemos. Sí, interna, sí. No, y no, segundo, no, yo no sé si vuelvo. ¿Por qué? ¡Epa! Porque no sé si explota el país mientras yo estoy. Bien, ahí, qué futuro que nos deja. Dale, poné un saludito, bueno. Puto, dando tu saludo primero. Entonces, por favor. Yo voy a agradecer. Gracias. Por supuesto, el espacio que ustedes me han dado acá. Siempre fue muy lindo venir a compartir todos los martes, desde que los empecé a tener acá en Mixtape Radio. Agradecer también a Paul, por supuesto, como siempre, porque me ha dado una mano gigante en el peor momento, el año pasado, y de acá, desde ese momento para acá, la verdad que vengo repuntando para arriba, en todos los sentidos. Así que muchas gracias por esta familia chiquitita que hay acá. Y por eso tenés que volver, dale, para seguir creciendo. Por supuesto. Te esperamos. Bueno, boludo. Bueno, a ver, se toma unas vacaciones, vamos a decir así, se toma unas vacaciones de nosotros. Puto. Hasta marzo. No, me voy a quedar llorando, maricón. Dale, ponle los saludos porque voy a llorar. Los mejores deseos para vos. La verdad, para tu familia, que la pases lindo. Nada más lindo que estés con tu familia. Conocemos a tu familia. A tus viejos en una fiesta de la radio. Disfrutalos, boludo. Y loco, lo mejor para vos. Muchas gracias. Puto. Hola a todos, soy Gastón Fernández, guitarrista de la banda Cloud of Shadows. Quería mandarle un saludo enorme a la gente de Frecuencia Metalera, especialmente a Walter, a Norma y a Jorge, para recomendarlos que si necesitan saber todas las novedades del mundo del metal acá en Argentina, que estén atentos y sintonizados a su frecuencia. Así que nada, saludo grande y nos estamos viendo. Hola gente, ¿cómo están? Soy Rodrigo Camaquián, bajista de Ceniza del Alma. Queremos mandar un saludo para cerrar el año a toda la gente de Frecuencia Metalera, a nuestro amigo Jorge, Norma y Walter, que saben que los quiero mucho personalmente. Ceniza del Alma está muy contento de toda la difusión que hacen y yo, sobre todo, orgulloso de todo el laburo que hacen, chicos, por el metal argentino, por acompañarnos, por acompañar a las bandas del Under y por el laburo profesional, sobre todo. Es gente que hace las cosas muy serias, es gente que se quiere mucho. Así que Ceniza del Alma, loco, está presente con Frecuencia Metalera. Y sobre todo yo, Rodrigo Capaquián, el bajista. Los quiero mucho, chicos. Gracias por todo el apoyo, por la difusión y por la buena onda de siempre. Saludos, feliz año nuevo, que sea metal. Hola, ¿qué tal, amigos de Frecuencia Metalera? Soy Guille, cantante de Locro. Quería dejarles un enorme saludo por estas fiestas. invitarlos el 22 de diciembre a nuestra presentación en Quilmes, en Casa Jinete. Son más que invitados y bueno, los mejores los deseo para el año entrante. Un saludo grande. Muy buenas amigos y amigas de Frecuencia Metalera. Acá los saluda Juan Di Leone, de guitarrista de Goodbye Carolina. Les quería desear un muy buen fin de año y un próspero comienzo de 2024 para todos ustedes, audiencia y a toda la gente de Frecuencia Metalera. Les mando un abrazo grande. Nos vemos pronto, ¿sí? volvimos y nos estamos yendo. Volvimos y como nos Enzo, pidiendo, que como Enzo que nos abandona. Se tira el pañuelo arriba del barco, yéndose al sur. Un montón de veces. Voy a decir algo. Hemos tenido idas y vueltas, hemos tenido momentos buenos, momentos malos. Pero el análisis y el promedio y el resultado es excelente. La verdad que vos, Enzo, para nosotros, ya te lo dije desde un primer momento, o desde el segundo, el tercer programa, pasaste a ser parte de esto. Vos también fuiste parte de lo que es Frecuencia Metalera, sos parte de lo que es Frecuencia Metalera. Está bueno que vayas a pasar con tu familia. La verdad, ninguno sabemos lo que nos depara el futuro el año que viene, no sabemos cómo vamos a seguir. Sí. No, hay cuestiones internas de la radio, hay cuestiones también personales de nosotros, y de cada uno. Económicas. Esto se hace difícil, vamos a ver lo que pasa. Pero ojalá que estemos el año que viene los juntos, cuatro que estamos acá, que estemos acá de nuevo haciendo frecuencia. Mi prioridad. Yo por ahí en un momento esperaba volver a hacer lo que hacíamos antes, casi televisión. Hoy mi prioridad que Mistake siga. Es Mistake Radio. Esa es mi prioridad. Y yo voy a estar acompañando el proceso de Mistake Radio. Se lo dije a Paul. Creo que es la prioridad de todos. Los que estamos acá, queremos que no vamos a nada. No nos vamos a bajar del barco. Vamos a estar. No sabemos lo que va a pasar. Vamos a aguantar hasta donde den los trapos. Así que, bueno, nada. Nos quedaron algunos saluditos. Porque es el día del hincha, entonces vamos a aguantar. Cerra el micrófono. ¿Qué aguante tiene? Cerra el micrófono. Tomate la gil. Escúchame. Se cagonearon todos en Brasil. Gracias a todos. Quedaron algunos saludos en el tintero, muy poquititos, que vamos a operar la semana que viene, Paul. Creería que sí. Vamos a ver. Y nos vamos a. Sí, después le tengo que preguntar algo. Dale, le vamos a preguntar. Nos vamos a despedir escuchando Memoria del Siglo. ¿Por qué será, no? ¿Por qué será? Ustedes porque saben, no hay memoria en este saquen país. Saquen sus conclusiones. No, no existe memoria. No hay memoria. Estaba entre Memoria del Siglo y Olvídalos y Volverán por Más. No, ya lo pasamos. Elegí por eso, porque lo pasamos. Vamos con Memoria del Siglo. Esto fue Frecuencia Metalera número 186. Nos vemos.